Greenpeace trabaja activamente desde hace 40 años para que el mundo esté mejor. Todos necesitamos tu ayuda. Participa, poné la oreja, corre la voz. Informe Greenpeace. Voces Greenpeace. Los desastres que ocasiona el cambio climático. Greenpeace señaló que el temporal que causó muertes y arrasó con los bienes de miles de familias tiene como causa principal la irresponsabilidad con la que las autoridades han venido tomando el cambio climático. Los ambientalistas se solidarizaron con las víctimas del temporal y remarcaron que hay que reconocer la problemática para lograr políticas certeras en materia ambiental. Informe Greenpeace. Voces Greenpeace. Greenpeace exige el fin de la minería en una reserva en San Juan. La organización suma adhesiones a su nueva campaña, Salva la Reserva, que reclama el fin de los proyectos mineros en San Guillermo, una reserva natural declarada por la UNESCO de interés para las generaciones futuras. Greenpeace reclama al gobernador de San Juan, José Luis Gioja, que prohíba la exploración y la explotación minera e hidrocarburífera, la instalación de obras y actividades industriales y la disposición de productos contaminantes y residuos de cualquier naturaleza dentro de los límites de la Reserva San Guillermo. Participa ahora. Pedile al gobernador Gioja que prohíba la minería en la Reserva San Guillermo. Entra a www.greenpeace.org.ar. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar.